Hoy es un día muy importante porque vamos a firmar la construcción de nuestro terrapuerto de la ciudad de Montero. Una inversión de un poco más de 32 millones de bolivianos que nuestro gobierno nacional, el presidente Evo Morales, va a invertir acá en la ciudad de Montero. En ese sentido, informarles de que son un poco más de 40.000 metros cuadrados de construcción que comprende en cuatro bloques específicamente. En todo lo que corresponde al transporte de buses interprovinciales, al transporte de trufis interprovinciales, al transporte de flotas departamentales y al área que corresponde a encomienda. Entonces, este terrapuerto que se va a construir acá en la ciudad de Montero tiene esas cuatro áreas muy importantes. Además de sus parqueos de cada área, tiene un diseño arquitectónico moderno que va a resaltar la ciudad de Montero. Entonces, decirles a toda la población de Montero que nuestro alcalde, nuestro presidente, los técnicos, estamos trabajando para que cada día la población de Montero vaya creciendo, vaya desarrollándose.